Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues seguro que, como siempre digo, estupendamente, porque es que es empezar Mundofonías y a mí, Juan Antonio, me da mucha alegría. Yo estoy muy bien, estoy fenomenal ahora mismo. Me alegro, me alegro. Pues yo también, y espero que tú que nos escuchas allá al otro lado también lo estés, y que si no lo estás, bueno, pues que lo vayas estando un poquito más según sigamos escuchando músicas como esta. La música de Héctor Braga, un músico de Asturias en el norte de la península ibérica que tiene ya 8 discos, y este es su trabajo más reciente, llamado Rabil, que se refiere al instrumento gaita de rabil o zanfona. Esto de rabil significa manivela en lengua asturiana. Pues es el protagonista de este disco, en el que Héctor Braga además tiene un montón de colaboradores. Por ejemplo, en esta pieza, Jobatu, tenía a José Ángel Levia, un gaitero muy conocido, y también estaban con él en esta pieza el grupo Bashel, desde Riva de Selle, también en su tierra de Asturias. Pues así hemos comenzado esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Es posible que en algún momento escuchéis algo del sonido del viento poderoso que ahora mismo azota los estudios centrales de Mundofonías. Y quizás sea porque vamos a escuchar una pieza titulada Fillos do Vendaval, Hijos del Vendaval, que nos acerca otro grupo también de tierras ibéricas, en este caso desde Portugal, llamado Ugaju. Somos todos filhos da mesma terra, mãe. Presos à morte lenta, nunca escapou ninguém. Reza-se a dias bons numa dança tribal. O que será de nós, filhos do vendaval? Otro disco de artistas y de grupos ibéricos que suenan en esta edición de Mundofonías, que va a tener mucho contenido precisamente ibérico. Primero con estas grabaciones, estos estrenos, y después también con un repaso a la lista ibérica de músicas de raíz, la Limur, que ha sido anunciada en su segundo trimestre del 2025. Pero de momento estábamos escuchando a este grupo Ugaju. Es una palabra en portugués, gaju, que quiere decir algo así como el muchacho, el tipo, el chaval, que nos acercan este disco Trovoada, es decir, Tronada, del cual extraíamos esta pieza Fillos do Vendaval. Es el quinto trabajo de esta formación portuguesa, donde también recurren a instrumentos de la tradición popular como las zanfonas o las gaitas rabiles, la viola campanisa, el cavaquiño o la gaita de foles o el pandero cuadrado llamado adufe en tierras portuguesas. Seguimos con más música de Portugal. Llega desde la ciudad muy bonita, por cierto, de Coimbra. Y ellos son este grupo que se estrena con este disco llamado As Aventuras do Guitarriño no País das Posibilidades. Y esto del guitarriño, del que ellos relatan estas aventuras, es un instrumento que está un poco abandonado desde el primer cuarto del siglo XX y aquí está presente en todas las piezas de este disco. Ellos son un octeto con artistas que hemos encontrado a lo largo de los últimos años en otros proyectos como Diabo Asete o Anakim y que se llaman Estaca Cero. Llevan trabajando desde 2023 y este mayo pasado de 2025 ha visto la luz este disco. Hemos elegido una pieza con un nombre curioso. Ponteiros a solta na terra dos duendes. Punteiros sueltos en la tierra de los duendes. Y en este caso tocan el penny whistle, dos de ellos, y además de, como decimos, el guitarriño y otros instrumentos habituales del folk portugués como la caja o el cavaquiño y también instrumentos fuera de las tradiciones de las que estamos hablando, como por ejemplo el bajo eléctrico. Pues les escuchamos con Estaca Cero, como decíamos, con su disco de debut. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Seguimos en Mundofonías. Os comentábamos que la edición de hoy iba a tener un alto contenido de músicas ibéricas. Y alguno dirá, pues mira, se han olvidado de eso que han dicho al principio, porque esto suena más orientalizante. Pero no, porque precisamente acabamos de entrar en el territorio limur, es decir, repasando algunos de los discos incluidos en la lista ibérica de músicas de raíz, conocida por su acrónimo de LIMUR, y que trimestralmente refleja la actualidad de las músicas ibéricas, con una selección de 15 discos de reciente publicación, también con una selección anual como la que se mostraba por primera vez el año de debut de esta lista, de esta LIMUR, en el año pasado, en el 2024. Y seguiréis diciendo, sí, sí, pero esto no suena muy ibérico. Vale, vale, dejad que me explique, porque la LIMUR reconoce como músicas de raíces ibéricas las relativas a esas músicas que beben de las culturas ibéricas o de cualquier cultura del planeta hecha o bien en territorio ibérico o bien por músicos de origen ibérico. Así que es, como veis, una definición muy amplia. Y aquí tenemos, por ejemplo, un elemento, un artista catalán, Oriol Marés, clarinetista, también especialista en sonidos jazzísticos y latinos, que se junta con un tañedor de oud, de la oud oriental, Sirio Taral Fayet. El encuentro tuvo lugar en Utrecht, en los Países Bajos, dando como lugar, junto con el cuarteto que los acompaña, a un disco titulado Estuarium, que ya conocéis aquí en Mundofonías, ya hemos presentado anteriormente, de estupenda calidad, publicado en mayo de este 2025. Junto a los músicos citados, aquí tenemos a Zodoris Ziarkas en el contrabajo y a Lucas Zegri en la percusión, en este cuarteto, como veis, muy cosmopolita. Pues bien, en la LIMUR, en la lista ibérica de músicas de raíz, que es, por cierto, otra de las iniciativas que hemos impulsado y fundado desde aquí, desde Mundofonías, y que cuenta con la colaboración de numerosos panelistas y especialistas, tanto de los países ibéricos como de más allá, pues, como digo, en la LIMUR del segundo trimestre del 2025, el disco de Oriol Marés y Taral Fayet y su cuarteto se sitúa en el puesto número 11. De él escuchábamos esta pieza, Maddut. Bueno, Juan Antonio habla en plural, pero tengo que decir que, aunque sea muy humilde él, realmente LIMUR es iniciativa de Juan Antonio y él lleva todo el peso de la administración, la comunicación y todo. Así que, Juan Antonio, enhorabuena. Y seguimos repasando la LIMUR de este trimestre. Y en el puesto 10, uno por encima, digamos, de Oriol Marés y Taral Fayet Quartet, está el disco de Rodrigo León, llamado O Rapaz da Montaña, el chico de la montaña, que ve la luz 32 años después de su debut discográfico con su propio nombre, Ave Mundi Luminar. En el 93 fue el disco que firmó como Rodrigo León, aunque su trayectoria anteriormente ya estaba con el grupo Séptima Legión, por supuesto, y también, como no, con Madre Deus. Hemos elegido la pieza que abre el disco, O Labirinto. Oíamos O Labirinto, la pieza que abre el nuevo disco de Rodrigo León, o Rapaz da Montaña, que edita el sello Galileo Music desde Alemania y que, como decíamos, está en el puesto 10 en la Limur. La lista ibérica de músicas de raíz que estamos repasando en algunos de los discos que han sido elegidos para formar parte de la edición del segundo trimestre del 2025. Nos alegramos también de ver aquí el disco de Alboka. Nos vamos, por lo tanto, al País Vasco con un pie también en Irlanda. Y, de hecho, este disco se concibe como un homenaje a uno de los pilares de este grupo, el músico irlandés Alan Griffin, que desaparecía recientemente y al cual ya hemos recordado en diversas ocasiones con ese motivo, con la música de este grupo. Alan Griffin, afincado en el País Vasco, sin olvidar sus raíces irlandesas, junto con Joxan Goikoetxea, cuyo principal instrumento es el acordeón, desarrolló la carrera de este grupo Alboka a lo largo de 3 décadas. Este disco conmemora también ese 30 aniversario 1994-2024. Y se compone de grabaciones inéditas realizadas a lo largo de los últimos años, incluso con algunos extractos que nos llevan nada menos que a los años 90. Alan Griffin se ocupaba sobre todo de instrumentos de viento, como la flauta o la propia alboka, que es un instrumento de la tradición vasca, una especie de cuerno de orígenes pastoriles y de sonido muy peculiar. Un instrumento emblemático, la alboka, que precisamente fue escogido para dar nombre al grupo. Aquí, sin embargo, vamos a escuchar a Alan Griffin cantando. Primero al estilo lilting, un silabeo rítmico, Blackberry Blossom, y después la canción de Bachelor, acompañado de Juanjo Ochandorena al buzuki, Arkaitz Miner en el violín y, por supuesto, Joxan Goikoetxea en el acordeón. El disco de Alboka se titula The Marker Stone, la piedra marcadora, y se sitúa en el puesto número 9 de la Limur, la lista ibérica de músicas de raíz del segundo trimestre del 2025. When I was a bachelor, young and easy, hearty was I and content. I married a wife for to lie by me, cause me now for to lament. When I get home, both wet and weary, 'tis wet and weary do I come. The wife's in bed till after 11 on the longest day of the month of June. And the first 6 months that we were married, she never gave me a wink of sleep. For she scratched my head till the blood near trickled, saying, husband dear, put down your feet. But when that I asked her that question, 'twas husband, husband dear, it's come. Young women, you know, they must have pleasure, and the poor man's labor's never done. Second 6 months that we were married, she gave to me a loving son. She sets me for to rock the cradle, and she gives me kisses when I'm done. And if he shrieks, she bates and bangs me. And if he cries, I'm the first to run away from the cradle with me halter and me breeches, and the poor man's labor's never done. come all young men from me, take a warn and be sure and choose a loving wife. And don't take home my wife's sister, or she'll plague me all your lives. And don't take home my wife's mother, or she'll plague even more. But take from me me wife and welcome, then me sorrows will be your. Die diddity um diddity oop a dip dum skiddity I do doodle up a diddy I do dum a deeple. Die diddity o diddity oop a dip dum skiddity I do doodle up a diddy I do dum. Die diddity o routle dairy diddity I do doodle lady o. Take from me me wife and welcome, then me sorrows will be yours. Dímelo tu morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continúas en Mundofonías y seguimos repasando la lista Limur de este trimestre último. Después de escuchar a Alboca desde el País Vasco, hemos continuado con la música de este trío, que se llamaban anteriormente 3,14 y que ahora firman con sus nombres. Ellos son Efrén López, Chiro Montanari y Jordi Prats. Y este disco, Mel, está en el puesto número 2 de la Limur. Con este disco, que significa miel, hacen un homenaje a las abejas y a ese regalo que nos dan, que es la miel. Y hemos escuchado la pieza que abre este nuevo disco, Tapia. Y nos toca ya escuchar algo de música del disco que se sitúa en el número 1 de la Limur, que firman dos hermanos de origen francés. Y sí, sí, ya os decía que la Limur, pues, tiene que tener algún elemento ibérico para que el disco sea considerado en esta lista. Y en este caso, aquí tenemos al violonchelista Mathieu Saglio, que reside desde hace tiempo en Valencia. Aquí se junta con su hermano Camille Saglio en este disco titulado Al Alba, que se sitúa, como digo, en el puesto número 1 de la Limur, la lista ibérica de músicas de raíz. Y de este disco escucharemos la versión que hacen de un clásico del jazz, una pieza compuesta por Lewis Allan, y de la cual hay una estremecedora versión de la gran cantora Billie Holiday que registró en el año 1939. Es la pieza Strange Fruit, un metafórico pero no por ello menos desgarrado canto en contra del racismo y de la violencia, en este caso contra la comunidad negra de los Estados Unidos. Un canto que, como veis, viendo el mundo tal y como está, sigue siendo de plena actualidad y necesidad. Southern trees bury strange fruits with blood on the leaves and blood at the roots. Black bodies swinging in the summer breeze. Strange fruits hanging from the poplar tree. Pastoral sea of the gallant south, then big bulging eyes and that twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck. The rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the trees to drop. Here is a strange and bitter crop. Thank you. a certain smell of burning flesh. Her is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree. Ahí teníamos a estos dos hermanos, Mathieu Saglio y Camille Saglio, con este disco Al Alba, que se sitúa en el puesto número 1 de la Limur, la lista ibérica de músicas de raíz. Pues dejamos la Limur de lado y seguimos con música que nos llega también de artistas franceses. Ellos son Taco Toki, un grupo bastante particular, tanto su música como su estética. Y tenemos aquí un single llamado Yanitza, del que dicen que invoca a algunos fantasmas benévolos entre bailes albaneses, klezmer barato y una rubia alta con zapatos oscuros, que eso es una referencia a una película francesa que debe ser para ellos importante. Mm-hmm. austriaco Toki, uno de esos grupos con estos sonidos inclasificables que nos gustan mucho aquí en Mundofonías. Yo creo que es una de las cosas que más compartimos musicalmente Juan Antonio y yo, que nos gustan esas cosas como Dau, por ejemplo, o el grupo que abre todos los Mundofonías con esa sintonía, a la Mailman Basarat, por ejemplo. Desde luego, Araceli, si quieres escuchar y descubrir músicas fascinantes, estás en el sitio adecuado. ¿Y cómo se llama ese sitio? Mundofonías. ¿Y qué pasa con Mundofonías? ¿Qué tiene que decir adiós? Porque no sé qué opinará Einstein, pero el espacio y el tiempo es finito y se nos acaba. Y por muy relativo que pensamos que es, no hay manera de estirarlo más y solo nos da tiempo a escuchar una última pieza, otro disco que estrenamos en esta edición de Mundofonías. Por cierto, que Mundofonías es, como digo, el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y sus contornos. Nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com y ahora mismo sonando en vuestra emisora favorita, a la cual volveremos dentro de muy poquito. Nos vamos a quedar con la WDR Big Band. ¿Y qué es eso? Pues es la Big Band, el gran grupo, la gran orquesta de jazz de la WDR, que es la radio pública del oeste de Alemania, con sede en Colonia. Una formación que, bueno, pues se ha acercado en numerosas ocasiones al flamenco, al Latin Jazz y a otras experiencias. Y en este caso lo hace con el bluegrass, ese género popular norteamericano. Con ellos despedimos esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. ¡Salud!